¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Qué buena y sana costumbre esta de espiar, de andar hurgando por la discoteca, por el archivo, digital en este caso. En viejas grabaciones, aquellas que siempre nos gustaría volver a escuchar, aquellas que estamos escuchando casi todo el tiempo, como es el caso del disco que nos va a ocupar la noche de hoy. Tantas veces hemos escuchado la discografía de este fenomenal grupo ya desaparecido en el año 2008, hablamos de Ace Williams Benson Trio. Posteriormente, a mediados de su carrera, decidieron llamarse EST, solamente por la sigla de su anterior nombre, Ace Williams Benson Trio. Tantas veces decíamos que hemos escuchado la música de este genial trío, llamado a ser en su momento el trío del siglo. Lamentablemente, pero muy lamentablemente, duró muy poco tiempo, apenas 15 años, desde su primer álbum editado, que fue en el año 1993, hasta el año en que se produjo la tragedia, el fallecimiento de su líder y pianista, Johnny Svensson. Eso fue el 14 o 16 de junio, no recuerdo muy bien, del año 2008, un accidente deportivo mientras buceaba en un lago cercano a Estocolmo. Muy poquitos meses antes de esta tragedia habían terminado de grabar lo que fue posteriormente editado como álbum póstumo, Leucocyte, y algunos meses después un álbum llamado 301. 301 era el nombre del estudio donde la banda grabó durante una gira australiana los temas que fueron incorporados en el álbum Leucocyte, y los temas que no fueron incluidos en aquel álbum fueron posteriormente editados bajo el nombre de 301. Una muy corta carrera, lamentablemente. Volvemos a decir, ¿cuántas veces me lo han escuchado decir esto? ¿No? Qué lástima, qué pena por todos los que amamos la música. Obviamente la muerte siempre es un aspecto lamentable y desastroso, porque no solamente truncó la vida de un joven músico, de una joven persona, 44 años tenía, dejó una esposa muy joven y un par de chiquitos también, muy pequeñitos. La tragedia familiar, la tragedia humana que provoca la muerte de una persona joven, pero también la tragedia que generó en el mundo de la música, no solamente en el mundo del jazz, sino en el mundo de la música en general. Ya que era un hombre cuya música estimulaba el alma de todos los que aman el jazz, como también el pop, el rock y la música clásica, porque todo eso estaba en el menú de la música de EST. Un perfil que fue creciendo en la mente de su líder, el pianista Joel Svensson, de la mano de la música clásica, posteriormente del rock y del pop. Él siempre decía que le quedaba grande esta cosa de llamarse, o que la gente lo llame, como un grupo de jazz. Le quedaba muy grande y le daba como cierta vergüenza, ¿no? Estar a la altura de un grupo de jazz y de la forma en que se lo mencionaba. Que se lo mencionaba o que se lo nombraba como uno de los grupos más impresionantes del siglo. Le quedaba grande esta cosa de grupo de jazz, por lo que preferían llamarse un grupo de pop que hace jazz. Esto fue lo que generó esa movida tan impresionante, arrastrando gente de todo calibre, de toda edad, de toda inclinación musical a sus shows, porque tenían ese componente, ¿no? La melodía, la belleza de la música clásica, el aire pop, y promediando la carrera del grupo cada vez más rockero, de la mano del sonido que supo imprimirle el contrabajista Dan Berglund, un hombre proveniente del mundo del metal, que tocaba el contrabajo con arco enchufado a una consola electrónica, lo que generaba un sonido de guitarra eléctrica impresionante. Puede observarse esto en su máxima presión en su último trabajo discográfico, Leucocyte, publicado posteriormente a la desaparición física de Ace Williams. El álbum que vamos a escuchar hoy, Good Morning Susie Soho, publicado por el sello ACT el 9 de enero del año 2000, el sello alemán donde el grupo prácticamente publicó la mayoría de sus trabajos discográficos. Los primeros no, los primeros muy poquito, uno, dos o tres, hasta que firmaron con el sello alemán ACT. la carrera, la enorme carrera discográfica de este grupo comenzó en el año 1993, cuando el trío grabó su álbum debut, When Everyone Has Gone, bajo el sello Dragon. Algunos dos años después, en el 95, una grabación en directo que se llamó Mr. and Mrs. Handkerchief, bajo el sello Profond, que posteriormente fue editada bajo el sello ACT, con una distribución para el resto del mundo, bajo el título EST Live 95. A mediados de los 80, el trío ya se había hecho un nombre, no solamente en Suecia, su país natal, sino que absolutamente en todo el territorio europeo, y ya comenzaba a hacer llegar su sonido tan especial, tan particular, de este lado del charco. Por aquella época, a mediados de los 90, firmaron para el sello Diesel Music, particularmente orientado al pop. El primer álbum para este sello fue publicado este mismo año como EST Playmon, bajo el sello ACT. Un álbum que rápidamente vendió más de 10.000 copias en Suecia, a la vez que empezaron a caerle los primeros reconocimientos y galardones, como por ejemplo en el año 95 y 96, el pianista recibió el premio como músico de jazz del año, y en el año 98 el de compositor del año. Al año 1997, Winter in Venice, bajo el sello ACT también, todo material original que fue premiado con un Grammy sueco. Ya nos vamos acercando un poquitito a la fecha que fue publicado el álbum que vamos a escuchar hoy, en el año 2000. Un año antes, From Gagarin's Point of View, en el año 1999, también bajo el sello ACT, fue el primer álbum que el grupo publicó fuera de Escandinavia a través del sello ACT. Anteriormente hemos mencionado el sello ACT, pero pasa que fueron reediciones o republicaciones de sus primeras incursiones del grupo fuera del sello alemán y habiendo grabado y publicado bajo otros sellos. Este, en el año 99, From Gagarin's Point of View, fue el primer disco que publicaron bajo el sello alemán. Ya a esta altura, la exposición del grupo en festivales importantes, festivales europeos como Jazz Báltica y Montreux, marcaron el inicio, ¿no?, de la erupción de la banda a nivel internacional. Llegamos al año en el que fue publicado el álbum que vamos a escuchar hoy, Good Morning Susie Soho, por el cual recibieron por la prestigiosa publicación londinense Jazzwise el título de El Trío del Año. Inmediatamente se incorporaron al circuito de jazz Rising Stars, Estrellas en Ascenso, lo cual le abría las puertas a festivales, a los principales festivales de toda Europa. Sony Columbia, división de Estados Unidos, lanzó Somewhere Else Before, una compilación de los álbumes europeos From Gagarin's Point of View y Good Morning Susie Soho, cuya publicación allí en los Estados Unidos le significó la apertura del mercado norteamericano, un difícil mercado, siendo el primer grupo no estadounidense en aparecer en la portada de la revista Downbeat. Le siguieron Strange Place for Snow en el 2002, Seven Days of Falling en el 2003, ¿qué más? Viaticum 2005, Toys the Wonderland en el 2006, un álbum fenomenal, fenomenal. Un álbum que, posterior a su lanzamiento, inmediatamente una gira pautada para la promoción del álbum reunió 200.000 personas o más en algo más o menos cercano a los 100 conciertos en 24 países. El álbum fue recibido con tanto fervor y entusiasmo que el grupo fue reconocido como artista del año, recibió el premio Grammy sueco por sexta vez, además del oro y el platino que otorga el premio alemán de jazz. Cerrando la gira de Toys the Wonderland por toda Europa el 22 de noviembre del año 2006, fue grabado y publicado el 22 de noviembre del año 2007, justamente un año después, como EST Live in Hamburg, un álbum celebradísimo y mencionado como uno de los mejores álbumes de toda la carrera de la banda. El mencionado Leukocyt, que fue publicado el 1 de septiembre del año 2008, recordemos que el 14 de junio de ese mismo año se había producido la desaparición física del pianista líder de la banda. Y posteriormente después, como comentábamos, el álbum 301 con los cortes que habían quedado fuera de la compilación original de aquel último álbum publicado post-mortem, Leukocyt. Una pasada muy rapidita por la discografía, la enorme discografía en su calidad y en su dimensión, no tanto en su número, pero sí enorme discografía por el legado musical que dejó el genio del pianista sueco Sven Svensson. Vamos a escuchar la primera parte de Good Morning Susie Soho, publicado por el sello ACT el 9 de enero del año 2000. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Tocó el piano porque no teníamos ningún instrumento en casa, recuerda Svensson. En realidad hubiera preferido tocar la batería. Por ejemplo, cuando era niño monté un set con viejos cachivaches e intenté sonar como Sweet en Ballroom Blitz. ¿Quién no ha armado con viejas latas y la olla de la mami una batería en el patio de casa, no? Yo sí, me acuerdo. Pobre vieja, le abollé no sé cuántas ollas. Pero entonces llegó Magnus Ostrom con su batería, continúa, y decidí quedarme con el piano. Magnus y yo crecimos juntos y hemos tocado juntos desde el principio. Cuando Magnus recibió su primera batería, la trajo a mi casa y empezamos a tocar. No teníamos ni idea de cómo tocar, pero era muy divertido. Como no teníamos un profe y nadie nos decía cómo tocar, pudimos desarrollar gradualmente nuestra música de una forma muy única e individualista. Siempre recordamos esto, ¿no? Magnus Ostrom, el baterista, que posteriormente al fallecimiento de su gran amigo, crecieron juntos, vivían a metros de diferencia unos de otros. Por supuesto que continuó su carrera, posteriormente a un duelo de dos largos años, recomenzó su carrera esta vez como líder de sus propios proyectos, con una onda así tan melancólica, tan melodiosa, tan poética como la de su gran amigo. Hemos hablado mucho de esto y hemos escuchado también su música en nuestros espacios, como también obviamente el contrabajista Dan Berglund, que también continuó con sus proyectos en paralelo, que luego volvieron a juntarse ambos para el nuevo proyecto del tecladista y el pianista noruego Boje Westetaf, para formar parte del grupo Rinden. Pero eso es historia muy reciente, estamos por allá en los comienzos del grupo, en los inicios de los años 90. No conocían a Dan Berglund todavía, ellos estaban ahí haciendo sus cosas en casa, en forma muy casera, soñando con grabar un álbum. Eso vino posteriormente, algunos poquitos años después, en el año 93, para entonces ya habían descubierto a Dan Berglund, como decíamos antes, un hombre proveniente del mundo del metal, un hombre que tocaba en una banda de rock, rock metálico, y quedaron deslumbrados y fascinados por la fuerza estructural, la fuerza creativa que tenía este hombre de tocar, que, como decíamos, fue lentamente y muy paulatinamente mostrando la hilacha a lo largo de la carrera del trío, para reventar en los últimos álbumes, sobre todo, como mencionábamos, en el último álbum publicado posterior a la muerte de Ed Svensson, Leukocyt. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Good Morning in Susie Soho por Ed Svensson Trio, publicó ACT 9 de enero del año 2000. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.

Bueno, acabamos de escuchar un álbum fantástico, fenomenal, Good Morning Susie Soho, por Edison Spenson Trio, publicado por ACT el 9 de enero del año 2000. 11 cortes son los declarados en el interior del álbum, en la contratapa del álbum, pero como decíamos, contiene un tema oculto, separado por un minuto de silencio, Dark Water, de casi 5 minutos. Hablamos de este último corte de Dark Water, pero ustedes recordarán cómo arranca, ¿no? Somewhere Else Before, un contratemazo fenomenal, pero no es el único que se destaca. The Great, el cuarto corte, un tema largo de casi 10 minutos, que tiene un creciendo realmente fenomenal, con un trabajo impresionante del bajista Dan Berglund y del baterista Magnus Ostrom. El trío todo en la totalidad, pero cómo se lucen los dos músicos, los dos partners del gran líder, del gran compositor y gran pianista sueco Esbjörn Svensson. Fenomenal, The Great. Spambul Limbo, el noveno corte, un tema bien, bien movidito, que remite un poquitito a quien ellos mismos mencionan como una gran influencia del guitarrista Pat Metheny. Posteriormente, la productora del grupo adoptó este nombre, Spambul Limbo. Mencionábamos a Pat Metheny. Bueno, Pat Metheny le ha ocurrido algo muy similar a lo que ocurrió con el grupo sueco. Esto es sonar mucho por la MTV escandinava, un grupo de jazz, grupo de pop que hace jazz, diría Svensson. Sonando por la MTV, esto da la pauta de la paleta, de la enorme paleta del espectro musical que abarcaba el grupo sueco. Decíamos que después Metheny también tuvo una experiencia similar con Last Train Home, Último Tren a Casa, del álbum Still Life Talking, publicado en el año 1987. Insistimos en estas cosas, de 15 años apenas como grupo, dejaron un legado musical realmente impresionante. Muchísimos otros grupos han logrado esta cosa de generar discos memorables a lo largo de muchos más años de carrera. Por lo general, un álbum fenomenal y otros más o menos, algunos que acompañan la calidad, algunas cosas que se repiten. En cambio, EST no se repetía, sus discos eran completamente diferentes unos de otros. La unión, la ligazón era obviamente que uno reconocía absolutamente y muy fácilmente el sonido del trío, pero la experiencia y la búsqueda siempre fueron diferentes. El detalle que ha logrado marcar a este grupo como uno de los grandes grupos de todas las épocas fue que disco tras disco eran discos increíbles, realmente de una factura impresionante. Un disco tras otro, no recuerdo yo haber escuchado un disco más bien flojito del grupo, es lo que realmente impresionaba del grupo, ¿no? Por lo tanto, tener apenas unos 12, 13 álbumes en estos 15 años de carrera nos facilita a nosotros poder escuchar una y otra vez cada uno de esos discos y no tener que estar haciendo una selección de cuál disco escuchar o cuál seleccionar de toda la carrera, tratando de descartar aquellos más flojitos. Estos son dos discos realmente impresionantes, del cual el álbum que escuchábamos hoy, uno de sus principales, por aquella época mencionado como el mejor álbum de toda la carrera hasta ese momento, año 2000, una carrera que prácticamente recién empezaba. Pero hoy, escuchando la totalidad de sus álbumes, podemos todavía afirmar que se trata de uno de los mejores álbumes en toda la carrera discográfica del desaparecido grupo sueco EST. Nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is.